Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Y hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa, no hay que ver. Buenas... Pero tenemos nuevo libro. Sí, tenemos un libro, pero primero buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este... Show de los libros. Pero con usted sea más Antonio Skármeta. Sea más serio. ¿Y qué tengo que decir de serio? Cosas serias. Hoy... Estamos de fiesta, no, tenemos nueva casa. Quilpué es una ciudad pujante, llena de vida, donde existe una enorme valoración de la cultura y las artes. Una ciudad con alma y un corazón que late con fuerzas, donde la comunidad ha evidenciado su interés por un desarrollo sustentable y también por el rescate de nuestras tradiciones y de nuestra historia. ¿Quién dice eso? Nuestro alcalde, por supuesto. ¡Ah! Y nuestro benefactor. Y su benefactor también. El mismo que dijo que para qué iban a restaurar una iglesia a los Perales con tanto dinero en vez de hacer un colector de aguas lluvia. Bueno, en realidad no fue así lo que dijo. Él dijo otra cosa. Ah, él dijo, ¿cómo se les ocurre gastar 500 millones en restaurar una iglesia en un campo que nadie va a ir en vez de financiar con esa misma plata el colector de aguas servidas de Pompeya Sur? ¿No fue el mismo que dijo que mejor destruir la torre del tren? Sí. ¿O no? ¿Y el mismo sí que dijo mejor botemos esta estación fea y antigua del tren? No, él no dijo eso. Ah, no dijo eso. No. ¿Y no fue el que botó el arco del tren que recordaba las bizcocholeras? Él no tiene tanta fuerza. Ah. No era él entonces. No. Ah, bueno. Pensé que sí. Mi alcalde dice, muchas veces he sostenido que, tal como una ciudad sin cultura no tiene corazón, una ciudad sin patrimonio no tiene alma. Sobre la base de esta premisa, es que el rescate del patrimonio de Quilpué y Belloto forman parte trascendental del hacer ciudad. ¿Y dónde queda Belloto? No sé. Porque acá en Quilpué no hay un Belloto. No, hay varios. Sí, pero se llama... Hay una localidad que se llama El Belloto. Bueno, como él vive en Jardín del Mar, quizás no... Ah, ah, perdón. Bueno, son detalles. Son sí, detalles. Bueno, estamos hojeando un libro que puede... Que por desgracia puede llegar a sus manos. La cosa es que usted... Esto le sirva para el invierno, para que usted pueda prender la estufa... No se puede prender con esto la estufa porque es papel grueso. Sí, bueno, el libro se llama Ciudad, Memoria y Patrimonio. Reflexiones sobre el pasado y el presente de Quilpué. Y ha sido, es una colección de varios autores que ha sido publicado por la Municipalidad de Quilpué. Y ha sido editado por el asesor de Cultura y Patrimonio, el director de Cultura y Patrimonio prácticamente, don Andrés Viñardero Valdivia. Y bueno, así hay varios es. Autores. Hay un autor que usó una foto mía, que no puso los créditos, esa foto la va a hacer una Vales mía. Pero bueno, son detalles, parece. Sí, hay de todo un poco. Sí, pero está bonito. Tiene papel cuché. La portada en colores. Y... hay una foto de la Municipalidad de Quilpué del año 37, que todos la conocemos. Y en realidad el libro aporta... Es bonito. Es muy bonito, sí, aporta un diseño bonito. La antigua estación de trenes de Quilpué aparece también en una fotografía. Que fue destruida por el alcalde, o sea, para recordar es una yayita que le queda al señor alcalde. Pero bueno, estas cosas son... ideas de hacer una o continuar una línea que tiene Quilpué de hacer una historia oficial, y mantener... Bueno, si no hay historia oficial, no hay historia. ¿Cómo que no? O sea, hay muchos actores que van haciendo historia de Quilpué y no necesariamente son amparados. Pero, por la... Bueno, de todas maneras que hay varios artículos interesantes. Como por ejemplo, el patrimonio cultural del Marga Marga y el desafío de la pluriculturalidad. ¿Qué es eso? Eso, pluriculturalidad. Suena bonito, ¿cierto? O sea, hartas culturas. Sí, porque Quilpué es pluricultural. Sí, pues hay una fauna enorme, hay que ir a ver el Consejo Municipal. Ve que... Oiga, no sea así. Vio que, mire, los viernes hay rock, los sábados hay rock y los lunes hay rock. Y los domingos hay algo especial, más rock. Hay misa. Se fue el párroco. Que hacía la misa. Ahora hay un padre que cobra la misa. Pero bueno, hay hartas cosas, hartos textos. Si uno lee el índice, bueno, y sobre el patrimonio cultural de Marga Marga, el desafío de la pluriculturalidad, eso que decías tú. Pasado reciente, ese huésped no invitado a la gestión patrimonial, memoria, olvido y transacción en Quilpué. O sea, es lo que el alcalde vendió. ¿Cómo, oiga? Pero no vendió el paño del Fundo del Carmen, ¿no? Eso, la Deco. Mire, eso le pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pero no todo. Solamente la Escuela de San Francisco. Todo. Bueno, hablan sobre el Teatro Velarde. Hablan sobre el ferrocarril, hablan sobre el masón Guillermo Gronemeyer, sobre los orígenes de la población Patricio Lynch en Belloto Norte, no sé dónde está Belloto Norte. Relato y testimonio de los trabajadores del estero Marga Marga, el 73 al 87, la situación actual del patrimonio arqueológico de Quilpué, las piedras tacitas, el panorama de la literatura actual en Quilpué, María Omelianovich Stankovsky. Sí. Un palacio para el ballet ruso. Y después una cosa de los autores. No sé qué será eso de los autores. Pero ese es el libro. Y la presentación de los autores. Ah, la presentación de todos los autores. Claro. Eso está al final. Y ahí aparece don Luis Alarcón. Sí. Él es bachiller en ciencias sociales, licenciado en historia de la Universidad Andrés Bello y poeta. Poeta. Ha participado, sí, en diversas publicaciones de carácter literario e historiográfico. El año 2011 participa en el libro Pasas por Quilpué, recorriendo su historia. Durante el 2013 y 2014 publica en el boletín de la Sociedad de Historia del Marga Marga. Hablando de ese boletín, el Consejo de la Cultura y las Artes le entregó un premio al boletín de la Sociedad de Historia y Geografía por ser uno de los principales medios de comunicación y difusión del patrimonio cultural en Chile. Bueno, obviamente que el trabajo que realizan las personas que escriben en el boletín, como también el equipo editorial y también los medios por los cuales se ha estado distribuyendo y divulgando este boletín, hacen que sea la principal, en este momento, la principal publicación, en realidad la única publicación histórica, historiográfica en toda la región de Valparaíso. Y que incluso tiene una mucho mayor difusión y una mucho mayor variedad de contenidos que algunas otras revistas especializadas en el tema, como las de aquella sociedad. ¿Cierto? Que solamente tiene un artículo por revista. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a la Sociedad Chilena de Historia? Oiga, nos... También escribe aquí Lorena Arancibia, que es licenciada en Arqueología de la Universidad de Chile y candidata a doctora. Uno tiene que ser candidato. ¿También sí, es candidato? Sí, busca los votos y todo eso. Candidata a doctora en arqueología en Facso Unicen, Argentina. Su trabajo se ha focalizado en investigación arqueológica en temas de movilidad prehispánica, prehistoria regional y patrimonio cultural. Realizó un montón de trabajo. Sí. Andrés Viñarrelo Valdivia, administrador público, magíster en historia de Chile y América por la Universidad de Valparaíso, asesor de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Quilpué y docente del Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Playa Ancha. Con razón, señor Internet. Oiga, también escribe Gabriel Castro Rodríguez, profesor de Estado en Castellano de la Universidad de Playa Ancha, ensayista, audiovisualista, autodidacta. No entendí lo que era eso. Ha publicado numerosos textos narrativos y poéticos. Y reside en Quilpué, desde que eso es algo muy importante. Sí. Reside en Quilpué. Guillermo Gronemeyer escribe poesía y cuentos hace más de 25 años. Cursó estudios de castellano en la Universidad de Playa Ancha por alrededor de 3 años. No la terminó entonces. No la terminó, claro. ¿Hay un tal Bruce Leguas también? No lo conocemos. No lo conozco. Iván Gonzalo Llanedel Riveros, profesor en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Playa Ancha. Mucha Playa Ancha. No, me nombraron. Actualmente trabajan en una investigación sobre el patrimonio cultural de la provincia de Marcamarca desde la perspectiva intercultural. Nadie lo conoce, porque nunca está acá. También está Luciano René San Martín Gormaz, que es profesor de Estado en Artes Manuales de la Universidad de Playa Ancha. ¿Técnico manual? Este es un libro escrito mayormente por gente de la UPLA. Claro. No habrá una colusión entre la... No, porque mire, aquí después sigue don Cristian Soto, licenciado en arte en la Universidad de Playa Ancha también. Claro. Y también es director de cultura en Quilpué. Todos son directores de cultura. Sí. Una cosa rara. Humberto Torrejón Collado, matrón y escritor. Eso sí que es interesante, que alguien sea matrón y escritor. Es como raro. Sí. Le han sido publicados cuentos infantiles en el Mercurio y en el desaparecido impreso La Nación. La Nación era un impreso, no un diario. Era un impreso. Se imprimía nomás. Se imprimía de repente cuando en vez. Pero esos son los personajes que escriben esto. Esos somos. Sí, porque está también ahí. Recuerde que también estoy participando aquí. Pues ¿por qué yo no salgo ahí como usted dice, coautor del libro, así sale usted y no sale que yo también fui autor de ese libro? ¿De cuál? De la parroquia de Quilpué. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé. Es que usted no es de aquí. Pero yo soy autor de Quilpué, Historia de una Comuna. No me diga que tuvo dos ediciones. ¿Ve? Ay, señores, si usted llega a encontrar ese, vamos a hacer un concurso entre todos los auditores. Si alguien encuentra uno de esos volúmenes que son escasos, se perdieron. O sea, no es que se hayan perdido, sino que tuvieron un éxito de ventas tal y que no quedó ninguno. Si ni siquiera yo tengo alguna copia de ese. Claro, si alguien llegase a encontrar uno de esos, por favor, se comunica con nosotros, llama al 133 o a cualquier número de emergencia y nos hace llegar. El título es Quilpué, Historia de una Comuna, y tuvo dos ediciones, 2001 y 2002. Ha sido utilizado en diversos textos, incluso por la historia de Floreciente Villa, Ciudad Capital, de Juan José López, que es la historia de Quilpué. También, si ustedes se meten a la página de quilpue.cl y revisan su historia, la historia publicada en el sitio web también está basada en ese libro. Y nosotros queremos... Que hoy en día no hay ningún ejemplar, ni siquiera la biblioteca de Quilpué tiene. Claro. Biblioteca de Viña, parte. Ni la biblioteca Sebrín de Valparaíso, no. En ninguna parte hemos visto el libro. Y yo, siendo el autor, no tengo ningún ejemplar. Es que no tuvo el permiso especial de ingreso por parte del régimen nazi. Eso tiene que decir. Pero si alguien lo encuentra, por favor, comuníquese con nosotros de alguna manera, porque es necesario que demos con el paradero de ese libro. Ojalá que... Dice que yo nací en Viña del Mar. Bueno, si vamos a entrar a la historia personal de don Bruce Leguas, tenemos que decir que él nació en Viña del Mar. Él fue criado por una dama muy antigua. ¿Cómo es su dama muy antigua? Ella se llama Eulalia Garrido, viuda de Matusalén. Ella lo salvó porque estaba con otra persona que se llamaba Eugenia. Rivera Garrido, viuda de Nabucodonosor. Qué terrible las cosas que uno tiene que escuchar aquí, ¿eh? Pero esa es su historia, ¿qué le vamos a hacer? Ya, lea lo que dice de mí mejor aquí en el libro. Lea textual. Y no invente nada. No se ría. Que esto es serio. No me diga que usted es el más viejo de todos. Claro. No, hay otra que también tiene su misma edad. ¿Por qué le ponen la edad? Contador escriturario. ¿Cómo? Hay una coma. Contador, coma, escriturario. Bueno, escriturario. Escriturará. Escrituriará. Porque así debería ser. Escrituraría. Secretario de la Sociedad de Historia y Geografía de la provincia de Marca Marga. Autor de Quilpué, Historia de una Comuna, como decíamos, edición 2001 y 2002. Coautor de Pasas por Quilpué recorriendo su historia, del año 2011. Notas para una historia de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Quilpué, 2013. Rodrigo Araya, Mito y Realidad, en Archivo, una revista del Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, año 10, número 11, del año 2013. Numerosos artículos en el Boletín Histórico de la provincia de Marca Marga, desde el 2011 al 2015. Qué gracioso. Interesante. ¿Cómo se sabe? Pero... yo insisto, si quieren podemos hablar de la historia de la tía Eulalia y de la señora Eugenia. No es necesario. No es necesario. Pero vamos a una pausa y después vamos a leer un poco algunos textos de este libro que nos habla sobre Quilpué y toda su variedad de cosas que tiene. Escucharemos entonces a Domitila Pérez. Domitila Pérez. Sí. Que canta Conclusión. Final de un sueño que fue triste realidad cuando despertamos. Final que nunca esperamos y siempre recordaré, porque tan cruel y brutal quebró aquel final, romance tan tierno, porque vivir un infierno que nunca podré olvidar. Mi vida son solo sombras, mis noches son de dolor, mis labios siempre te nombran reclamándome tu amor. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué? Y luego al final mataron mis sueños. Vivir sin ti ya no puedo. ¿Por qué no te tengo mal? ¿Por qué no te tengo Bueno, y estamos de vuelta después de la conclusión, aunque después de la conclusión no viene nada. Estamos de vuelta analizando este libro, les vamos a contar lo que tiene entre medio. Hay unos artículos de, por ejemplo, el profesor Pablo Aravena, el profesor de la Universidad del Paraíso, sobre la base aeronaval de El Belloto, que es un sector distinto, parece que el que conoce el alcalde, no sé. El alcalde conoce Belloto, no El Belloto. Ya habla sobre algunos antecedentes sobre lo que sucedió en la base aeronaval en los tiempos de la dictadura post-73. Ahí se torturó a bastante gente. Incluso hay vecinos que cuentan que los días antes había una máquina haciendo un hoyo, dejó la tierra. Al otro día se juntó más tierra, al otro día se tapó el hoyo y después se fue la máquina. Y dicen que por ahí deberían haber gente todavía enterrada de alguna manera. Se habla, por ejemplo, los casos de Jaime Aldonei, regidor de Limache, militante del Partido Socialista, quien fue detenido por carabineros de ese lugar y puesto a disposición de las autoridades navales, dice acá, en la base aeronaval de El Belloto. Se informó oficialmente que había sido dejado en libertad día 13 de septiembre de 1973. Sin embargo, se pudo acreditar ante la comisión, me parece que es claro, el informe Valech, que el día 14 de septiembre se encontraba detenido en el carguero Maipo, lo que demostró la falsedad de la versión oficial. La comisión Valech formó la convicción acerca de su muerte porque su cuerpo sin vida fue visto por testigos que lo conocían en la morgue del Hospital de Formes de Valparaíso junto con Oscar Farías Ursúa el día 26 de septiembre del 73 y de que ella fue provocada por agentes del Estado, puesto que ocurrió durante su detención en el periodo en que esta no era reconocida. Así algunos casos de lo que es la base aeronaval del Belloto, que ya no existe, es una población que se llama el Belloto 2000 y ahora es parte de un supermercado líder, el Jumbo, París, Easy, Home Center, es un centro prácticamente comercial, dejó todo rastro de lo que era la base aérea y el anterior aeropuerto de Valparaíso que estaba en el Belloto. ¿Usted qué está leyendo? Estoy viendo un artículo interesante sobre las pedidas tacitas. Bueno, usted sabe que todos sabemos por estos lados, por lo menos por otros lados no se sabe, porque no es por estos lados sino por aquellos. Entonces sabemos por estos lados que las pedas tacitas, los indios tomaban té, por eso tenían tacita sin platillo. ¿Para qué? Así nomás, así como no. Si fuera tazón. Claro. Bueno, las pedas tacitas son una característica importante de Quilpué. De alguna manera nos han dicho que Quilpué es igual que Piratacita. En realidad no lo es. Aunque no lo es, pero en general nos han dicho eso. Y bueno, ha habido una serie de trabajos, muchos libros se han publicado en que se trata el tema. Incluso hay un libro que trata sola, única y exclusivamente de las Piratacitas. Que yo en su tiempo lo tuve, pero que se me hizo humo. ¿Ya? El catálogo del Samoyedo. Una cosa así más o menos. Pero en general, a nivel nacional, las investigaciones sobre las piedras tacitas son pocas. La mayor parte de la gran abundancia de piedras tacitas que alguna vez se encontró en Quilpué, hoy en día ya no existe. Algunas adornan un patio o adornan un ladito de un banco. O bien están puestas como adorno, absolutamente descontextualizadas en la plaza de Quilpué, en la plaza Idarrázaval. No se cambió de nombre esa plaza. Pero es plaza Idarrázaval. Ah, ya. No sé que tenía otro nombre. No, porque... Ah, es que después algunos ciúticos y cursis les gusta llamarla Plaza Municipal, o sea, apito de qué. De que ahí está la municipalidad. Pero también no. Se le llamó San Mauricio, no sé por qué. Bueno, las piedras tacitas son un vestigio, ya son un vestigio en realidad, arqueológico de una época que algunos piensan que puede remontarse hasta el agroalfarero temprano. Lo que significa hacia el 320 a.C. y el 1000 después de Cristo. Otros lo atribuyen al arcaico, o sea, 8000 a.C. al 320 a.C. No hay forma segura de poder fecharlas, porque para fechar se requiere contar con algún tipo de material orgánico que pueda ser fechado y que esté relacionado directamente con ese material lítico, ¿ya? Igualmente, el uso, la utilidad de esas piedras tacitas, o mejor dicho, de las oraciones practicadas en esas piedras, tampoco está claro. Algunos dicen que para moler granos, pero había que tener muchas de esas piedras para moler grano en forma, digamos, eficiente y que alcanzara para una familia, por lo menos. O bien tendría que haber tan poco grano que con una piedra tacita bastaba para molerlo. También se les ha dado otras explicaciones, como por ejemplo observatorio astronómico, llenando de agua las horadaciones se pueden crear espejos perfectos que van poniendo de relieve el aparente movimiento de las estrellas en el cielo nocturno. También algunos dicen que para moler pigmentos para las pinturas rituales, y otros simplemente para usarlas como ofrendatorios en ceremonias religiosas. Puede ser todas o puede ser ninguna. No hay forma hoy en día de comprobarlo. Teorías hay esas y muchas más todavía. En la actualidad, los estudios que ha hecho en terreno la Sociedad de Historia y Geografía de la provincia de Marcamarca ha permitido identificar varios sitios con piedras tacitas, aparte de los ya conocidos. Y al mismo tiempo se ha podido documentar estos restos arqueológicos, y se ha también trabajado en tratar de ponerlos en contexto. Antiguamente, digamos, a fines del siglo XIX, se podían reconocer 23, por lo menos 23 grupos de tacitas, varios en lo que ahora es el centro de la ciudad de Quilpué. En la actualidad no se conoce más de 10 grupos de estas tacitas, pero hay que advertir que la mayoría de estos grupos que se conocen hoy en día son nuevos, han sido descubiertos a lo largo del siglo XX y principios de este siglo. En las inmediaciones del Quilpué actual se las puede encontrar en el fondo de San Jorge, en el fondo del Rebaño o en el llamado fondo del Carmen. En realidad es la hijuela la hijuela del Carmen. De Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Bueno, ya. También hay algunas en el sector de Colinas de Oro y a lo largo del estero Marga Marga se puede encontrar todavía una que otra. Sí. Y también se le encuentra, digamos, de una forma que podría ser hasta inexplicable para quienes dan ciertas explicaciones, se las encuentra en laderas empinadas, encimas de cerros, y eso ya nos lleva a cuestionar el que haya tenido alguna utilidad de tipo doméstico o utilitario casero. Claro, porque hay por lo menos una que hemos detectado más de 800 metros. Claro, obviamente que la señora no iba a ir a moler grano allá a 800 metros arriba del cerro. Pero sí podía mandar al indecito. Ah, lo mandaba nomás. ¿Eh? ¿Cómo le decía? Camina, Andrés, va. Que eso es muy malo. Ya, mejor escuchemos música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la inquieta Mayuri Mardones. ¿Quién es Mayuri Mardones? No sé, pero canta muy lindo. Así dijo mi abuelita, aunque jamás le grabaron ningún disco. Escuchemos a La Luz Casal.

los primeros párrafos, creo que es el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, ya habla que por lo anteriormente planteado, la elección de los trabajadores y la extracción del oro del Marga Marga desde 1974 hasta 1987 como tema de estudio responde a nuestra inquietud. O sea, parte, el texto dice del 73 al 87, pero parte inmediatamente diciendo que es del 74 al 87. Claro. Eso es por una parte. Por lo demás, aunque cita numerosos estudios y estadísticas, de todas maneras, lo que en este artículo prima son los recuerdos como dispositivo en la reconstrucción y representación del pasado, según lo dice acá textualmente en el párrafo siguiente, el que usted citó. Entonces, yo creo que este artículo más bien tendría que caer o corresponder más bien a una especie de composición folclórica sobre algunos recuerdos. Es como, está dicho en la misma, evocando una memoria, yo creo, más emotiva. Sí, que... es algo más bien emocional y sentimental. Claro. Pero... es como otro libro, ¿te acuerdas tú de una historia de los fundos de Quilpué? Sí. También es como en la misma idea. Sí, sí, muy, muy, muy, muy parecido por eso. Hay algunas afirmaciones que también corresponden más a la emoción y al sentimentalismo, como por ejemplo esa de que, hablando sobre el trabajo en el estero, dice: esto no había sido trabajado por los antiguos del 32, o sea, 1932. Creo que llegó una hambruna. Pero... Lo que hizo la, yo creo que se refiere a la caída de la bolsa de Wall Street en el 29. Claro. ¿Ya? Pero esa grave crisis económica en Chile llegó mucho más tarde que el 32, llegó en el 39-40. Claro. Y de eso podría decir muchas cosas el finado que le da nombre a la región de Aysén. Carlitos Ibáñez, porque él tuvo que enfrentar las consecuencias de esa crisis. Claro. Que, claro, provocó que en el norte hubiera una muy grave crisis, pero esa crisis del norte, más que del 29, estaba, digamos, siendo reflejo de lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, a fines. Claro. Cuando los alemanes inventan el abono sintético. Claro. Y obviamente eso hace que los nitratos del norte pierdan el poder que tenían antes de ser la única forma de fertilizar los campos agotados. Claro. Entonces, eso sí que fue mucho más decidor, y fue mucho más grave. Eso implicó que mucha gente del norte se devolvió hacia el centro y el sur del país, de donde eran originarios. Claro. Ahora, cuando habla del PAN... ¿Marraqueta? No, señor, el Plan Aurífero Nacional. Ah, ya. Que eso fue instaurado ya después del 82, después de la gran crisis esa que nos dijo... Si el peso no se va a devaluar nunca. Claro, que no, nos prometió que el dólar iba a estar siempre, por siempre, y hasta el fin de los siglos y los siglos, amén, a 32 pesos. Y al día siguiente el Banco de Chile... se encuentra con un tortazo y eso arrastra a todo el sistema económico nacional. Las últimas fábricas textiles desaparecen ahí mismo. Más bien como una especie de cosa que, digamos, fuera de contexto, permanecieron algunas como Saillé, por ejemplo, en Santiago, que siguieron todavía, pero más que nada fabricando hilado para venderlo a las pequeñas textiles. Pero las grandes textiles murieron ahí. Claro. Lo mismo que una serie de otras empresas. Ahora a mí me surge duda en alguna parte, porque en algunos relatos y lo como que lo deja bien afirme, como que se genera una fiebre del oro entre el 74 y el 82 y que hace y que genera una movilidad prácticamente nacional. Yo en los pocos párrafos que hay sobre eso es como, yo creo que trata de compararse con la fiebre del oro en California, una cosa así. Claro. Como que toda la gente se vino para acá, incluso dice que vino gente de Chincorco, de Cabildo, de Petorca, del norte y sur del país, venía a lavar oro al Marga Marga. Tal como llegó gente a lavar oro a la quebrada de Escobares. Claro. Pero no fue tan. De hecho, hubo mucha cesantía, eso sí. Pero la gente en el periodo 75-82 no fue tanta la que se fue a lavar oro al estero. Claro. La gran cantidad de gente empezó a fines del 82, principios del 83, y en ese momento sí que hubo mucha gente en el estero lavando oro. Pero ahora, ¿cuánto es mucha gente? Yo creo que no, más de 30 personas. Pudieron haber 100 personas. Yeah. Y quizás si eso sea una estimación bastante conservadora, o tal vez sea una estimación un tanto liberal. Lo que pasa es que el Plan Aurífero Nacional abarcó mucha gente. Pero mucha de esa gente que se inscribió en el Plan Aurífero Nacional no trabajó realmente en el oro. Claro. O sea, si iba un día, no iban dos. La zona que está, la que fue más explotada, corresponde aproximadamente al de entre Colinas de Oro y la Unión de los Esteros. Claro, sí. Pero el gran énfasis está en el sector de los pozos. Claro. Ese es el gran énfasis. Ahora, hubo gente también que empezó a trabajar en el cerro. Sí. Hacer una especie de minas ahí, escarbando, pero eso no obtuvieron. Eso no fue nada. Nada. Pero yo me imagino, aseverar que viene gente de Chincorco, de Cabildo y Petorca, a un lavadero de oro que tampoco nunca produjo tanto, comparado con el bronce, claro, Petorca, o con la cantidad de faenas mineras que siempre han existido en Petorca. Y pero venirse, que no es digamos, no es tampoco una novedad que haya venido gente de otros lugares, porque la gente se mueve mucho. Sí, no, sí, estamos mucho, claro, hay sí, mucha movilidad de gente. Pero esa gente que venía de Chincolco, Petorca, Cabildo, eran petorquinos, chincolcanos y cabildanos, o eran gente que de aquí alguna vez se fue para allá y ahora volvió. Yo creo que por ahí puede estar el asunto. Es más seguro eso. Claro. Es más seguro eso. Porque desde esta zona, sobre todo en el periodo 74, 75 hasta el 82, fue mucha gente que iba a las minas de Petorca y de Cabildo, sobre todo para, sí, Cerro Negro, en el caso de Cabildo, el bronce, ¿ya? Sí. Y también más hacia el norte. Pero la crisis del año 82 hizo que mucha gente volviera a sus lugares de origen. Claro. Ahora, igualmente, cuando se habla de los lavaderos, hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí tenemos nombres de lavaderos: Villa Olímpica, Marga Marga, Marga Marga, Pompeya. Bueno, un lector desprevenido de, por ejemplo, de Timbuktu, de Ulan Bator o incluso de Berlín, van a decir, habían cuatro grandes lavaderos de oro. Claro. Villa Olímpica, Marga Marga Los Pozos, Marga Marga Poza Larga Las Palmas y Pompeya. Claro. Pero si alguien vive acá en el sector, ni siquiera en la comuna, sino que en el sector Pompeya, Valencia, sabe que Pompeya no tiene estero. Claro. O sea, la gente de Marga Marga que fue a lavar oro fue a hacerlo en el sector de los pozos. Claro. De hecho, gente de aquí, del sector de Valencia, iba también a los pozos. Ya. En forma tardía ya, mucho más tardía, hubo gente que, más bien folclóricamente, lavó en el estero de Quilpué. Lo que era además un peligro bastante grave en cuanto a salud, porque el estero de Quilpué se transformó en una gran cloaca. Ah, sí, porque de ahí bajaba todo, claro, la alcantarilla. Iba todo derecho por ahí. Eso es, digamos así, a grosso modo, sobre lo que es el tema de los lavaderos de oro de Marga Marga. Pero sí hay que resaltar el hecho de que fiebre del oro no hubo. No. Lo que hubo, necesidad de contar con algún tipo de ingreso. Claro. En vista de que la economía se había ido al suelo. Cuando aquí un señor, Ángel Pastén, dice que llegó harta gente de todos lados, del sur, del norte, todos tenían su rancha para lavar, es cuando menos gracioso, porque no fue tan así. Claro, faltó quizás... Obviamente que donde hay un grupo de gente que está realizando un trabajo que se relaciona con el oro, llega mucha más gente también. Claro. Que son los que al final se aprovechan del trabajo del minero. Claro. Que son los que venden productos o que brindan servicios, como por ejemplo comida, lavado, trago, diversión. Ahora, ¿puedo hacer un pequeño comentario respecto al índice de los textos? Varios de los textos fueron publicados ya, ¿no? No son textos inéditos. No son todos textos inéditos. En el caso personal, mi artículo fue publicado en el boletín histórico de la provincia de Marga Marga. Claro. Está publicado ahí. El artículo del señor Gabriel Castro también fue publicado previamente en el boletín. El de Luis Alarcón también. También. Y también fue materia de una charla en el marco de las primeras jornadas de historia de la provincia de Marga Marga organizadas por la sociedad. Y después fue la última charla que dio la sociedad de historia el año pasado. Sí. Fue la charla de conclusión. Claro. Así que como que textos tan inéditos. O sea, no son tan inéditos. No hay. Por si acaso. Claro. Vamos a una pausa comercial con nuestro Nescafé Dolca. ¿No es el café colombiano? No, Dolca. De Colombia ha llegado el tradicional café. El café en bolsitas es puro café. ¿Café en bolsita? Sí. ¿Y como el té? De Colcafé. Sí, así mismo. ¡Qué buena! Pero bueno, vamos con la música, con lo que salga. Música es lo que yo hice. Cualquier otra cosa es una pálida sombra. Con sombras nada más. Apenas vine al mundo en medio de la pobreza, mi destino fue de sombras, he sufrido sin cesar. Conocí las penas grandes, la miseria, los rencores, el sabor triste del hambre, el aroma del dolor. Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Ayer tarde cantabas de rama en rama y por tu desgracia ahora te ves prisionero ya. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de oro y de plata el enrejado si le falta libertad? Porque con tanto rigor la vida me castigó, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Yo nací para sufrir, mi destino fue el dolor, mi sombra no me hace falta porque a mí nunca me ha dado el sol. Estamos de vuelta analizando este libro sobre la historia de Quilpué. Paquetería y almacén Costa, con la farmacia Quilpué y la farmacia Olmos. ¿Dónde está la farmacia Olmos? La farmacia Olmos está ahí en... a buscar por esta foto, ¿ya? Está ahí donde está la actual farmacia Salcobrán. ¿La farmacia popular? Sí. Ya. La farmacia popular, ahí en la farmacia popular, ahí está. La farmacia que el pueblo está donde mismo está, que ahora es farmacia veterinaria. Claro. Pero ahí siempre estuvo. Y hubo también otras farmacias, como la farmacia Rocco, que estuvo en la esquina de Claudio Vicuña con Andrés Bello. ¿Ya? ¿Andrés Bello se llama? Sí. ¿Ya? Donde ahora está la farmacia Palo Verde. O sea, perdón, Cruz Verde. Sí, es que están... las colosías de Palo, y donde está el primer centro comercial de Quilpué, la Galería Colonial, ahí estaba la farmacia Prat. La farmacia Prat. Claro. En la farmacia Rocco era gracioso porque había un señor ahí que era el químico farmacéutico y propietario, que tenía un problema en una oreja, siempre tenía un parche en esa oreja ahí. No sé si alguna vez le cortaron la oreja. Era calvo de barriento. Era el farmacéutico pilón. Era el pilón. O sea, no se tenía el resto de la oreja, pero algo tenía ahí. Así como don Rusio del diario. ¿Ya? Era la nariz, pero le tenía la oreja. Sí. Y en la farmacia Prat era como una farmacia así, casi ABC1. Yeah. Era muy, muy claro, muy empingrotada, y toda la gente era empingrotada. Y además que quedaba justo al lado y al frente de los paraderos de las micros, porque la micro que iba hacia Peña Blanca pasaba por ahí, por el frente. Yeah. Porque Diego Portales tenía doble tránsito. Cuando no había tanto caos. Cuando no había caos. Como en las obras viales que va a ser nuestro... Bueno, eso sí también es... Una cosa terrible. Pero uno tiene que saber que eso, claro, tiene un origen más que centenario. El hecho de que la ciudad no haya sido jamás fundada significa que empezó a crecer con callecitas angostas y en todas direcciones. Unas que dan vueltas para allá, otras que dan vueltas para acá, pero la parte norte de la ciudad no tiene solución de continuidad con la parte sur. Porque eran dueños distintos. Todos eran, claro. Y cuando hicieron los loteos, cada vez que alguien hizo un loteo, lo hizo a su pinta y como mejor le pareció. Por eso, hoy en día, cuando hablan de una vía alternativa hacia el interior, es subir por Pedro Mon, seguir por Esmeralda, que Esmeralda no es una calle continua, sino que son varios tramos de calles en distintas posiciones y que... solamente las une el hecho de que hoy en día tienen el mismo nombre cada uno de sus trazos. Claro. Pero no es una calle recta, lo mismo que Covadonga. Y bueno, una de las soluciones para el problema vial de Quilpué es expropiar a propietarios que han sido ya, que han vivido ahí toda su vida y que sus antepasados vivieron ahí también, expropiar para abrir una nueva arteria, una arteria con solución de continuidad hacia el oriente. Sin embargo, yo personalmente pienso que esa no es la solución. Lo mismo que no es la solución tampoco implementar el famoso troncal norte, que va también a causar muchos e infinitos males a los saqueos. No, eso era la Ilíada. A los vecinos del sector de Condel Norte. O por ejemplo en el caso de los lunes, de la población Chacao y los demás grupos de habitaciones del sector. Con la autopista concesionada, por supuesto, y con varias de estas cositas de cobro de peaje que va hacia Reñaca, partiendo desde el lado sur. Es que el alcalde tiene que ir a su casa. Ah, bueno. Pero yo creo que la solución es simplemente que... instalar una planta de basura. El ferrocarril también, para darle mayor valor a la propiedad. Yo creo que la solución es que simplemente la línea férrea se soterre y por encima hacer lo que hicieron en Viña, una autopista. Claro. Sería mucho mejor porque se entroncaría inmediatamente con la autopista que va a Los Andes y a Mendoza. Y al lado de acá podría unirse tranquilamente con el troncal actual, urbano. Pero Quilpué no es Viña. Claro. Porque Viña tiene su festival y música junto al mar. Quilpué tenía su festival también. Sí, también tuvo un festival. Que duró 2 años. ¿Eso no lo rescata el libro de Memoria y Patrimonio? No. Tampoco el arco de triunfo de las bizcocholeras de Quilpué. Ni la estación. Ni la torre del guardagujas. Ni el teatro Quilpué. Ni la antigua sucursal de la caja de ahorro. Eso se extraña. Al final uno toma como el libro en total y de historia de Quilpué. Si alguien quiere, por ejemplo, entender la historia de Quilpué, no le sirve. Claro que sí, pues. Este libro nace como un esfuerzo que busca la comprensión del pasado en nuestra ciudad y darle inteligibilidad a nuestra realidad comunal y poder identificar el momento histórico en que vivimos. Esa comprensión pasa por abrirnos a aceptar que la historia no es una sola cosa, sino muchas, y que su concepción híbrida es producto de las distintas batallas libradas para ponerla al servicio de tal o cual proyecto político y social. Con esto yo me acordé de eso de híbrido. ¿Serán mulas? Puede ser. Porque las mulas son híbridos. Puede ser. ¿Y las distintas batallas serán esas de del 91? La del Peloponeso. Ah, la del Peloponeso. Pero en realidad, esto... O sea, como, digamos que como idea está bonito. Sí. Como libro también está bonito porque es azulito y es brillosito y tiene varias fotos. Pero... como una que dice prohibido pegar carteles. Pero yo creo que aparte de esto, hay mucho que hacer. Voy a hacer una pregunta de la maldad. ¿No habrá querido ser un boletín histórico de la provincia de Marcamarca? Tiene mucho de eso. Tiene muchos textos de los boletines. O sea, y le diré que artículos más, artículos menos, tiene que hacer la misma cantidad de páginas. Claro. Ahora, la diferencia es que esto fue pagado con varios millones del erario municipal. Del erario municipal, que todos pagamos. Y el boletín se paga por arte de magia. No tiene papel cuché. No pesa 2 kilos. Pero tiene derechos reservados. Eso sí. Y mire, y le pagaron también a alguien que hizo diseño, composición e impresión. Claro. Jaime Morales Soto @gmail.com. Así es. Es un libro, si alguien quiere tener... Es un libro bonito. Sí. Sirve para aplastar cosas. Sirve para posar la... ¿Como posavasos, dice usted? Como posavasos. O sea, sirve para llevar varios vasos. Como posa botella también. También. Posa garrafa. Sí. Quedaría bonito. Pero un libro de historia. Envidia, eso es. Envidia. Usted le brota la envidia por todos los poros de la piel. No, por eso usted está hablando así. Bueno, este es un libro bonito. Un libro de mi alcalde. ¿Cuánto le pagaron? ¿Y a usted qué le importa eso? Si eso es una cosa privada. Colusión se llama eso. Colusión. Nos coludimos todos. Pero bueno, es un libro, si usted quiere consultarlo en alguna parte, hágalo. Pero bajo su responsabilidad. Pero si no quiere consultarlo, también hágalo. Lea Historia, Quilpué, Historia de una Comuna. Busque ese libro y yo creo que ahí va a aprender mucho más de lo que nosotros podamos decir. Y si lo encuentran, por favor, avísenos. Avísenos inmediatamente. Porque queremos tener una copia. Sí, lo necesitamos, aunque sea fotocopiada, de la forma que sea, mimeografiada incluso. Pagamos lo que sea, lo que nos pidan lo pagamos. E incluso le llevamos el mimeógrafo para que lo... Claro, para que lo mimeografee. Ese con gelatina. No, ese con tinta. Y con un rodillo que hay que pasarle... Y todo queda negro. ¿Se acuerda usted de los diarios clandestinos que hacían? Que yo imprimía un pasquín. Se llamaba... El whisky. Y yo hice el mimeógrafo. Lo fabriqué yo. Y era muy gracioso. Picar el stencil. Claro. Era muy gracioso ese picar el stencil. ¿Qué cosa? Y se está confesando solito. No me estoy confesando, yo estoy diciendo solamente que yo tuve un mimeógrafo que yo lo fabriqué. Hizo un pasquín. Y con eso yo imprimía un pasquín. Página 11 se llama. Página 1. Después evolucionó hasta el 12. Claro. Y ahora hay un página 12. Sí, pero está muy destruido. Si lo tiene ahora es una fundación de abuelitos. La Paz de la Tarde lo tiene. La Paz de la Tarde. Pero sí es verdad, pues no Mambrichetto no es de La Paz de la Tarde. Saluda a Don Osmar, que nos escucha en La Paz de la Tarde. ¿Tiene un radio ya? Sí, no sé. Pero es Radio Galena. No, si le ponen la radio al viejito. Ah. De que si no sale a la calle a hablar y. Bueno. Ah, sí, es terrible. No. Está bien. Pero bueno, será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con otro capítulo de Cita con la Historia. Recuerde guardar su radio galena para que no se escuche. Compadre guaracharro, compadre.